vamos a entrevistar en estos momentos a aquí Peñi Brandon Huentecol, Brandon Hernández Huentecol, que nos cuente qué le ha parecido este encuentro, la jornada, qué has sentido acá, te has sentido cómodo. Me parece muy bien lo que se está haciendo. Esto es para que salga a la luz lo que está pasando, la verdad de las cosas, los casos que no, el Estado que no quiere que sepa la gente, sobre todo afuera, en el extranjero, ni menos aquí en Chile. Me siento cómodo aquí en donde estoy, siento que estoy con los míos, hay confianza. Me interesa mucho lo que son los otros casos. Me impacta igual porque es increíble como ver la repugna que le tienen los carabineros hacia el pueblo mapuche, lo que hacen, y que esto igual le puede pasar a cualquiera, y sobre todo a los mapuches, que es un odio que le tiene el Estado hacia ellos. Eso más que nada. Brandon, una consulta. Se ha hablado bastante sobre esto, sobre la relación que tú tenías con la lucha o con las comunidades de ahí alrededor. ¿Cómo ha cambiado tu visión el antes y el después de esto que pasó? Bueno, antes yo era trabajo, estudio, no tenía nada que ver con lo que era marcha, lo que era justicia mapuche, nada de eso, no tenía idea. Antes era otra cosa, estaba concentrado en lo que era mi estudio, principalmente. Y ahora igual eso es lo único que veo en mi estudio. Y no me intento achacar por cosas de lo que pasó en el pasado. Y bueno, ahora cambia totalmente la perspectiva del punto de vista como lo veo yo a lo que era antes. Antes era como, estaba tranquilo, más tranquilo. Ahora no, cambió todo en mi hermano, en mi mamá, su manera de pensar. Hace abrir la mente a la realidad de lo que está pasando hoy en día con el Estado de Chile. La injusticia que hay en el pueblo mapuche. Y cómo son realmente los carabineros, que agarran su arma y creen que tienen poder sobre todo. Peñi, ¿qué está usted hoy día? ¿Está estudiando? ¿Va a viajar? ¿Se va a hacer un tratamiento? Bueno, ahora estoy en mi estudio, estoy en cuarto medio, me quedan 3 meses para terminar, tengo que dar PSU, quiero seguir en la universidad estudiando. Bueno, ahora estoy en tratamiento todavía, yo no estoy en un proceso de recuperación. Estoy con apoyo por el derecho humano, por el NIDH. Bueno, ahora se viene lo que es un viaje a Suiza, que es para retirarme estos perdigones que me quedan, que yo pienso que es por mi bien, porque no quiero estar pensando siempre que voy a estar con estos perdigones. Sí, aquí en el estómago y también incrustado dentro, y eso no me lo podían sacar. Era como que aquí en Chile no hay la tecnología para hacer eso. Pero en Suiza dicen que 4 veces más que Chile. Es otra cosa. Cambio total allá. Hasta los estudios. ¿Sabes que me quedé estudiando allá? Sí, te voy a quedar por allá. Oye, tu mamá ahí hablaba de que ella ahora enfrenta de otra manera a los carabineros, ¿cierto? Y que, bueno, nosotros supimos también que ustedes vendían ahí cosas a la orilla de la calle. ¿Se conocían con la gente que está ahí? ¿Tú estudiaste en el Liceo Pailahueque o no? No, ese liceo de Pailahue, que era como un internado, eso está muy alejado. Eso yo no tenía nada que ver. Pero eso es lo que era del negocio de la orilla de la calle. Mi papi, él que era muy comerciante, se instaló un negocio a la orilla de la calle. Le vendía cosas a estos carabineros que pasaban a comer, sobre todo en el verano. Eran conocidos de ellos, se conocían. Pero para que vean cómo son, no hacen nada. Lo desconocen cuando agarran su arma o están haciendo algún control. Charto Peñi, ¿algo que agregar? No, es justicia al pueblo mapuche nomás. Espero que este caso salga todo bien. Ahora que se viene el juicio a lo que es la... El juicio a este carabinero. Sí, ahora se viene todo porque estaban esperando un proceso de recuperación mía, que eran 240 días y que fue en julio. Ahí me vio el servicio médico legal y dijo que yo estaba bien, pero no de todo bien, obviamente. Incluso los doctores se asombran porque se dan cuenta de cómo camino. Dicen que manejáis, obvio, sí, ahí, automotriz siempre. Y eso es lo que más impresiona, que los doctores se impresionan porque

historiadores, historiadoras, organizaciones solidarias y redes de apoyo. Registra tu asistencia escribiendo a audienciadehorroresmapuche2017@gmail.com. Giré para ver en dirección a Carabineros y ya venía la segunda y esa ya no la pude esquivar, venía directo a mí. Me acuerdo que cuando recibí el impacto, como que me tiré al suelo, como que me arrastré para estar como segura, por decirlo así. Y ya lo único que hice después fue palparme la mejilla, que estaba llena de sangre, y ahí lo único que hice fue gritar. Voy de bondi en bondi, no creo en el avión. Cultura es la del tren, que no importe con quién. Viviendo en soledad, siempre con gente alrededor. Así crecí, con mi estilo crazy. Mari Mari Compuché, seguimos las transmisiones aquí en vivo, en Audiencia de Horrores, y estamos en este momento con el lonco Víctor Queipul, de lonco de la comunidad Temucuicuy Autónoma. Lamien, lonco, primero, buenas tardes ya. Y preguntarle un poco acerca de lo que le sucedió a usted con su secuestro. Recordemos que él fue secuestrado ya hace alrededor de un año atrás, donde dentro de un allanamiento se lo subieron a una camioneta, lo llevaron y luego apareció horas después en un camino cerca de Traillén, ¿verdad? De Traillén. Cuéntenos, Lamien, cómo fue este cierre de la causa, de lo que ustedes pedían justicia por su secuestro. Mira, la verdad es que efectivamente en el año 2016, el 14 de junio, yo hubo un gran operativo dentro de mi comunidad, en la cual en mi casa llegaron como 20 blindados, incluido una micro. Desconozco la cantidad de carabineros que andaban en esos vehículos. Y efectivamente se hizo un operativo, pero al final, como ellos cuando ingresan en la comunidad nunca dicen por qué están ingresando y qué es lo que quieren, entonces por lo tanto yo no tuve información de qué es lo que ellos andaban haciendo. Después, claro, para de alguna manera justificar el error que habían cometido, claro, ellos dijeron de que andaban haciendo un procedimiento ordenado por el tribunal. Y justamente en ese operativo, ese día en la noche, yo fui secuestrado. Me secuestraron y me golpearon, me amenazaron de muerte, y en la cual, teniendo la experiencia cómo funciona la justicia chilena hacia los mapuches, yo de verdad no quería hacer nada, quería asumirlo, porque yo no llevo 5 años ni 10 años en esta situación, yo llevo muchos años, y en la cual igual hemos tenido antecedentes donde nosotros como mapuche hemos presentado querellas, recursos, juicios que hemos ganado, y después hemos presentado demandas civiles, en la cual después eso se transforma en otras situaciones, buscan excusa para no hacer la justicia. Entonces, en el año 2009 yo fui amenazado por un comando Hernán Trizano de Victoria. Igual me dijeron que me iban a colocar bombas en los cinturones y de alguna manera me iban a hacer volar por el aire, porque si no ponía mi actitud de apoyar o luchar por la tierra. Entonces, eso era un antecedente, porque esta persona cuando fue a dar esa entrevista, fue a darle en un diario local de Victoria, y en la cual el mejor testigo era la entrevista de esa persona, el diario, y el periodista que lo entrevistó. O sea, había un antecedente, pero claro, para ganar eso. Entonces, se hizo una manipulación de esa querella, igual no llegó en nada. Entonces, yo frente a eso, no, por el secuestro no quería presentar ninguna acción legal, pero por recomendación de la abogada Karina Riquelme, ella me conversó, me dijo que teníamos que presentar esa querella. Yo sabía que esa querella no iba a llegar en ninguna parte, porque yo soy un lonco en la cual tengo mi posición bastante clara de cómo luchar y quién soy yo, porque hay muchos mapuches que igual dicen que de repente vamos a luchar, pero siempre la lucha ha sido temporero, cuando tal vez lo bajan antes ofreciéndole un puesto político, o con una entrega de pequeña intención de tierra, hasta ahí llegan. Entonces yo, mi convicción no es esa, entonces por lo tanto, teniendo claro eso, y creo que paso a ser prácticamente enemigo para el Estado, entonces yo, ellos no me iban a hacer justicia. Entonces, frente a eso, igual accedí a presentar la querella, lo hicimos, y en la cual dos fiscales jugaron con esa querella, tanto como el fiscal Héctor Leiva y César Chivar. César Chivar tuvo como 15 días nomás esa querella, después citó a la abogada que iba a cerrar la querella porque no tenía antecedentes. ¿Qué antecedente va a tener sabiendo que él no investigó nada, no hizo nada, solamente el otro le traspasó la querella y para de alguna manera buscar la forma para que no sea menos notorio que ellos no iban a seguir con la querella porque al final no querían hacer justicia? Teniendo claro eso, bueno, la abogada me había citado un día que se iba a hacer una audiencia para en el tribunal de Coyipulli para ver si el Ministerio Público continuaba con la querella o lo cerraba. Yo, sabiendo de que la querella no iba a llegar a ninguna parte, yo le dije a mi gente de mi comunidad que yo no iba a ir, porque igual mi reacción a lo mejor podría ser contraria a la responsabilidad que tengo, y esa fue una de las razones que no concurrí al tribunal, pero sí mi comunidad fueron al tribunal, en la cual ahí ya hubo algunas manifestaciones, y bueno, todo fue conocimiento público, en la cual en esa situación, bueno, igual el palo más fuerte le ha caído a mi hija, la Vania Keipul, porque ella a los 14 años ya estaba perseguida, a los 15 años ya tuvo un juicio en su hombro, porque al final no es porque es un mapuche, no es porque es de la comunidad de Temucuicui, porque ella asume una responsabilidad bastante grande como de huerquén de la comunidad y también de mi hija. Entonces ahora creo que esa manifestación que se hizo en el tribunal se hizo con 20 personas, en la cual ahora lo que yo he sabido de que ella sería como la autora de eso en manifestaciones, y también le están atribuyendo la responsabilidad más grande, más pesada que podemos decir, y que atentar contra la autoridad y también contra el fiscal y también de la jueza. Entonces eso creo que como 4 delitos, entonces todavía no lo sabemos muy bien. Por eso nosotros igual como comunidad, como Lonco, estamos evaluando esa situación, en qué momento ella de alguna manera va a tomar algunas decisiones. Todavía eso lo estamos evaluando internamente en la comunidad, pero estamos firmes, ella está bien, sabe por qué está y sabe con quién está luchando, que el enemigo es tremendamente grande, que contra el Estado, no contra de la sociedad civil, pobre, sino contra el Estado chileno. Y así que por lo tanto en eso está, y ella lo tiene claro, y también tiene todo el apoyo de las comunidades. Lamien Lonco, también recordar que no solo Vania está siendo perseguida, sino también otra Lamien, que es Karina Millanao. ¿Nos podría más o menos contar a grandes rasgos también por qué la están persiguiendo a ella? También ella es de la comunidad Temucuicuy Autónoma, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, la verdad es que ahí, bueno, no sé si, como dicen algunos, playarme tanto en esta entrevista, ¿no? Porque yo tendría muchas cosas que contarle con el hecho de ser la miene de la comunidad. Y la comunidad nuestra tiene una estructura completa. Muchas veces hay gente que se informa en los medios de comunicación, en la revista, en los diarios, en la entrevista, pero no han pensado en la profundidad por qué la comunidad de Temucuicui, por qué se persigue, por qué se acusa, por qué no el hostigamiento, por qué la militarización, por qué la descalificación, porque al final el Estado chileno ha reconocido que la única comunidad en la región, cuando hubo la dictadura militar, que nunca se quiso someter a la ley que había aplicado Pinochet cuando decían de que no se podía juntar más de 5 personas. subdividir, cerrarle la puerta, impedir hacer las actividades culturales, y en la cual la comunidad de Temobicoy nunca se sometió a eso, porque siempre se ha reafirmado por sus autoridades tradicionales, que está el Lonco, está la Machi, está el Huelquén, está los Cona, todo. O sea, hay una estructura que la gente de los que habitan en la comunidad reconocen su autoridad, que no ocurre en otras comunidades. Y frente a eso, como ellos, cuando la comunidad, los mapuches reconocen su autoridad, devalidan a la autoridad, que es el intendente, el diputado, el alcalde, eso ya para nosotros no corre. Así que, por lo tanto, nosotros no estamos ni ahí, porque al final nosotros tenemos una identidad propia, nosotros los mapuches, así tenemos un ordenamiento, nosotros lo hacemos dentro de la comunidad, el ordenamiento que tiene que dar un Lonco, un Huerquén, un Amachi, un Quimche, y nosotros trabajamos de esa manera. Entonces, por lo tanto, la política que implementa el Estado no tiene cabida dentro de la comunidad. Esa es la rabia, ese es el enojo, esa es la injusticia, la persecución que existen, sea niños, sea gente adulta, sea los Loncos, las autoridades, pero es el enojo, la rabia que hay. Por lo mismo, ahora poco se hizo un censo, y creo que igual yo fui claro en decir de que quién había planeado eso, por ejemplo, de alguna manera boicotear, por ejemplo, el censo que se está haciendo, porque ya nosotros hasta esta altura, la altura que tenemos la lucha, reconociendo, igual haciéndonos responsables de todo lo que ha pasado. Por ejemplo, yo estuve escuchando un poco los relatos de algunas personas, lo que está pasando acá con los niños, asumiendo la responsabilidad un poco igual, pero es una justa causa por los asesinatos que ha habido. Pero también debemos decir que la lucha del pueblo mapuche está en buen nivel, está en una altura, y así que, por lo tanto, eso también uno debe reconocerlo, y yo lo reconozco. Pero también eso, de repente la persecución es fuerte, y uno tiene que ver, por ejemplo, cómo tiene que hacerse respetar. Ya nosotros ya no debemos permitir que el Estado que lo trate como animales, ni tampoco como que personas mapuche, que no tenemos un ordenamiento cultural. Nosotros lo tenemos, y el Estado chileno se conformó, hizo sus leyes, acá en Chile hace un poco más de 130 años, antes los mapuches vivían solos, sin que un papá, una mamá pensara que su hijo fuera a estudiar en una universidad. Nosotros vivíamos, existía la autodeterminación, la autonomía del pueblo mapuche. Así que, por lo tanto, a pesar de la represión, de la militarización, de la negación del Estado chileno hacia los mapuches, nosotros lentamente, silenciosamente lo veníamos asumiendo dentro de la comunidad. Es el enojo que hay dentro de la comunidad, y así que, por lo tanto, nosotros no vamos a permitir ninguna acción, ningún, por ejemplo, de cosa que pueda implementar el Estado, como el censo, como la encuesta, como en las elecciones. Nosotros no estamos cerca de eso, tampoco le prestamos oído a eso. Nosotros lo que estamos haciendo es pensando cómo organizarlo mejor y trabajar y defendernos y hacernos respetar. Esa es nuestra posición de nuestra comunidad. Entonces, Lonco, con las palabras que estábamos conversando recién, preguntarle o decirle cuál es el llamado que hace a las comunidades a estar atentos. ¿Algún mensaje que quiera dejar? No, mira, la verdad es que yo no me gusta a esta altura hacerle conciencia a las comunidades mapuche. Lo único que yo le quisiera pedir es que desde ya ahora las comunidades empiecen a abrir sus ojos, que empiecen a pensar, se empiecen, por ejemplo, a identificarse, a examinarse bien. ¿Quiénes son? ¿Son mapuche? ¿O cuánto por ciento de su cuerpo, miembro de su cuerpo, son mapuche? ¿O son mapuche que de repente, cuando tienen necesidad, porque el Estado, no podemos reconocer que el Estado ha hecho cosas igual, la mesa de diálogo que está llevando el obispo y cuestiones, pero de repente hay mapuche que dice, de alguna manera, robar la conciencia, reclutar gente? Frente a eso, yo le pediría a todos los huerquenes, los Loncos, la Machi, que también de repente nos apoyan estos tipos de lucha que se lleva, y también pensar y de alguna manera organizarse y hacerle frente a este Estado, porque al final nosotros tenemos una estructura completa de autoridad, tenemos un propio ordenamiento, propia identidad, propia lengua, propia medicina, cómo tenemos que buscar la sanación, todo. Así que por lo tanto no es necesario de que nosotros podamos estar pensando solamente si se construye un buen hospital, un buen edificio, ahí va a estar bien. No, si eso nosotros ya debemos olvidarnos, nosotros debemos pensar de que en las comunidades tienen que recuperarse las tierras y de ahí posicionar nuestra machi y ahí encontrar nuestra sanidad. Esa es nuestra visión y me gustaría que así pensaran o lo intentaran, porque yo creo que con la experiencia que yo tengo es posible, es posible. Chal Tulonco, entonces estábamos aquí en la conversación de Radio Curruf, ¿no es cierto?, y todas las radios que están acopladas a nosotros. Estábamos en conversación con el Lonco Víctor Queipul de la comunidad Temucuicuy Autónoma. Recordar que también está siendo perseguida ahora su hija, Vania Queipul, y estar también, entonces llamamos a estar atentos a eso. Chal. Chal Tulonco. Bueno, eso era, claro, la entrevista que tú le hacías ahí al Lonco Víctor Queipul, lo que él nos comentaba. No sé si tú quieres dar una opinión y para que nos vayamos con alguna pausa musical. Nos dicen que podríamos tener un contacto con la gente de Ríos Libres, que también tienen instancias judiciales esta semana. Claro, es como lo que hablaba aquí el Lamián Lonco, contar que Temucuicuy, como dice él, Temucuicuy Autónoma, más que persecución por hechos y acciones, es una persecución política, de eso estamos claros. Es una de las comunidades que más resistencia ha tenido por su libre autodeterminación y por su autonomía. Y respecto a eso, tenemos a dos chiquillas ahora en clandestinidad, supuestamente, o con orden de detención, que es Vania Queipul, hija del Lonco, que desde los 14 años ha sido perseguida. A los 15 años tuvo un juicio. Y la otra, Lamien, que también está perseguida, que es Karina Millanao, ¿no es cierto?, que es una tejedora. Estas Lamien también se dedican a vivir de la autogestión, o sea, ya en ferias trabajando. Y la manera en que la tomaron detenida, ella la encerraron, ¿cierto?, a su hermana, ella, la hermana estaba haciendo una práctica en el municipio de Ercilla y para pedirle información acerca de dónde estaba Karina, secuestraron a Valeria Millanao, también una Lamien de la Temucuicuy Autónoma, la secuestraron y le pidieron información, porque si no daban información, le iban a quitar el hijo, se le iban a mandar al Sename. A esa amenaza hemos llegado. Entonces, también hacer un llamado aquí, como Radio Curruf, a estar atentas a las dos chiquillas que están siendo perseguidas por el Estado chileno. Bueno, nos vamos a ir con una pausa musical y volvemos enseguida con quizás otra entrevista o a lo mejor con el contacto telefónico que aquí nos están enviando los compañeros y las compañeras de Radio La Cumbia, que ya nos dicen que están transmitiendo, están al aire. Muera desde que nací, anoche soñé con casas y flores, en esta vida lo peor es... El día de ayer, el día viernes, se incorporó extraordinariamente a la tabla de la reunión del Comité de Ministros del día lunes, la discusión en torno al proyecto Dominga. La reunión en el Comité de Ministros comienza a las 7:30 de la mañana y en esa reunión ellos van a discutir sobre los recursos administrativos que se presentaron en contra de la resolución de calificación ambiental del proyecto Dominga. El Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental, rechazó el proyecto por una serie de incumplimientos que tenía el proyecto, principalmente respecto a la determinación de sus impactos. El proyecto, que fue presentado por un estudio de impacto ambiental, no determinó cuáles iban a ser sus impactos como corresponde. El proyecto tenía muchos más impactos que los declarados en el estudio de impacto ambiental y, por lo tanto, hay un montón de impactos que no cuentan con medidas de mitigación, compensación o reparación asociadas. Por ese motivo, el Servicio de Evaluación Ambiental, la Comisión de Evaluación Ambiental, liderada por el Intendente de la Región de Coquimbo, definió no dar curso al proyecto Dominga y rechazarlo. Ante eso, el titular del proyecto presentó un recurso al Comité de Ministros, que es un órgano político que está liderado por el Ministerio de Medio Ambiente y donde también que también está conformado por otros ministerios sectoriales, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Energía, etcétera, ellos entonces van a definir el día lunes si es que acogen o rechazan este proyecto portuario y minero al mismo tiempo. Dominga es un proyecto minero, es una mina de acero, pero que también es un puerto por donde van a sacar el material que extraigan eventualmente de la mina, y que se encuentra frente a la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, a la Reserva Marina Isla Choros Damas y, en definitiva, a todo un equilibrio ecosistémico bastante frágil y bastante rico en biodiversidad, precisamente por estar alimentado por la corriente de Humboldt. Es eso lo que corre peligro si es que se aprueba el proyecto Dominga. Por lo tanto, hacemos un llamado a toda la ciudadanía a informarse, a movilizarse y a estar pendientes de lo que suceda el día lunes a partir de las 7:30 de la mañana en el Comité de Ministros.